Pues le vamos a dar la bienvenida al intendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias. ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, buenos días, Tato. Y la verdad que contento de estar acá porque no es la primera vez que vengo. He venido muchas veces, tanto antes de ser intendente como ya haciéndolo. Y bueno, creo que el rol de comunicación que cumplen este tipo de medios, más vinculado a la comunidad y más alejado de lo comercial, es más sustancial y permite una comunicación más franca, más directa, más llana, con el vecino. Y cuando uno, bueno, tiene la suerte que lo eligen para realizar una función por un periodo limitado, como es este, que es 4 años de intendente, ya llevamos casi la mitad, la rendición de cuentas no se hace solamente a través de la formalidad que marca el Tribunal de Cuentas, que se hace mensualmente o anualmente en el Consejo Deliberante. Se hace diariamente a los vecinos. Y una de las formas de comunicarse, sobre todo en un departamento tan grande como Guaymallén, el más poblado de la provincia, es a través de los medios de comunicación. Así que aquí estamos rindiendo cuentas, contando lo que estamos haciendo, viendo lo que vamos a hacer, tratando de no prometer, porque las promesas a veces después, aunque la intención esté, cuando no se pueden realizar, se transforman en frustraciones. Y bueno, creo que ya el estilo de gestión nuestro está claro. Cuando podemos, hacemos y no prometemos. Y bueno, seguiremos así. Yo no digo que no hay que generar sueños, expectativas, esperanzas, pero hay que ser muy respetuoso con las expectativas de la gente. Antes que nos metamos de lleno en el tema de gestión y en algunas preguntas de parte de los oyentes que ya empiezan a llegar, me acabo de acordar, cuando usted recién decía, bueno, hace mucho que vino, ya empezó a venir a la radio, me acuerdo cuando fue precandidato. Sí, yo vine como precandidato, como candidato. Claro. Y en esta radio, a dos chicas, creo que una se llamaba Cecilia, les di la primicia a las 6:15 de la tarde. Claro. Vos estabas en los controles. Me preguntaron cómo veía las elecciones. Le digo, no, Guaymallén ya tiene un nuevo intendente y soy yo. Y que todas las radios se sorprendieron y bueno, siempre recordamos esa anécdota. Es así. Bueno, hay todo un camino recorrido desde aquella precandidatura, donde inclusive, me acuerdo, el propio radicalismo todavía no definía si entraba en Cambiemos o no, estaba la convención de Gualeguaychú, ¿era? O de... Así es, Tato. Buena memoria. Hay todo un camino recorrido hasta hoy, donde sí. Hay muchas cosas que de contexto que siguen manteniéndose, se puede decir, pero hay muchas cosas que han cambiado. ¿Cómo es su mirada desde acá, desde el departamento, este caminito de 2 años y pico, casi 3, que lleva recorrido desde aquella precandidatura? Bueno, obviamente todos los caminos en cualquier ser humano y también en las instituciones son de aprendizaje. Uno nunca termina de aprender. Yo tengo la suerte de que el gobierno provincial y nacional son de alguna manera del mismo signo, con distinto equilibrio. En el gobierno provincial y municipal el núcleo es la Unión Cívica Radical, en el gobierno nacional el núcleo es el PRO. Pero también conviven con nosotros otros sectores, por ejemplo el Partido Socialista, el Partido Socialista Auténtico, la Coalición Cívica, el GEN, también el Frente Renovador. Y la verdad que nos sentimos muy bien porque todas esas denominaciones han pasado a segundo plano porque hoy nos sentimos todos un equipo de gestión desde hace mucho tiempo, porque lo que fue una mala noticia se terminó transformando en un buen aliciente. La mala noticia fue cómo asumimos el departamento. Yo no voy a referirme a esto porque creo que sería faltarle respeto a la inteligencia de los oyentes que saben cómo estaba Guaymallén. Pero hubo tanta dificultad que nos pasó lo mismo que pasa en la familia. Las familias tienen diferentes puntos de vista, tienen disensos, pero cuando algún miembro de la familia tienen un problema de salud, por ejemplo, o algún problema grave, se postergan esas diferencias mínimas y todos se concentran en salir adelante. Lo mismo pasó en Guaymallén. Era tan grave la situación. Recordá, Tato, que no se podían pagar los sueldos, se debían retenciones, el 100% de la obra pública paralizada. Comenzamos con 14 camiones recolectores que no tenían un buen servicio, un buen mantenimiento, y que nunca se podían realizar, de los entonces 68 recorridos, nunca se podían realizar más de 50 y siempre sobrecargando los camiones que, como resulta de ello, se rompían y vivíamos en emergencia. Hoy contamos con un equipamiento de alrededor de 23 camiones, más la zona concesionada, que son otros 11 camiones entre los que trabajan, más los muletos que nosotros exigimos por contrato. O sea, hoy Guaymallén tiene 30 y pico camiones prensa. Y como los nuestros consideramos que no están en las mejores condiciones, una parte de ellos, hemos apostado a la renovación de parte de la flota. Y hoy, te lo doy como primicia, mañana miércoles, el jueves, llegan 3 camiones 0 kilómetros, la semana que viene llegan otros 3, uh-huh, y la otra semana llegan 4 más, con lo cual se incorporan 10 camiones prensa, 0 kilómetros, tanto en la parte de chasis, o sea, camión propiamente dicho, como prensa, similares a los 2 que ya pusimos en funcionamiento hace unos meses. Es decir, Guaymallén, que era la cenicienta, porque teníamos un parque automotor destrozado en materia de camiones prensa, va a tener el parque más moderno de todo Mendoza. Para nosotros es un orgullo, es una alegría, pero también es un desafío, porque esto nos obliga a prestar mejores servicios, es mucho mejor para los operarios municipales, porque no es lo mismo lidiar con camiones que se viven rompiendo por su propio desgaste que con camiones cero kilómetros, y los camiones que rescatemos los vamos a transformar en camiones volcadores, que son camiones que tienen que son sometidos a un trajín más aliviado, por decirle. Y vamos a arrancar el 2018 en condiciones que, si a mí me preguntabas en el 2015, apenas asumimos, si esto era posible, yo, siendo optimista, no lo creía. Pero esto todo se ha hecho con ahorro, con austeridad, y bueno, creo que no hay otro camino, Tato. No es nada tan complejo, es muy simple. Pero hay que hacerlo.